Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Hermero. Los controles hoy en exclusiva tenemos a David. David de Vampiro, compañero. ¿Cómo va todo? Tenemos a Casimoto, que lo han jodido los asuntos laborales. No le han dado opción a renegar del trabajo y acompañarnos. Así que David está al timón esta tarde. A la zurda del armero tengo nada más y nada menos que la piratilla. Buenas tardes, Leti, ¿cómo estamos? Y por ahí al fondo tenemos a la productora y a Javi. Javi Retro, ¿cómo estamos, picha? Muy bien, buenas tardes. Calla, que va la piratilla y no le deja hablar el vampiro, que lo tengo, la tiene detrás. Bueno, que nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Dos años después de su último trabajo, próximo 23 de enero, o sea, la semana que viene ya. Melody Lane es el título elegido para el nuevo trabajo de la banda, liderada por Michael Erlandson, que se hace cargo de la voz, guitarra y teclados, Pontus Akeson en la guitarra principal, Richard Johnson en la batería y Claes Andreasson en los teclados, rompiendo la simetría, rompiendo la uniformidad. Tenemos a Magnus Rosén. Aquí este no es son de nadie. Magnus Rosén en el bajo. Ya sabéis, Hammerfall, Stratovarius, ha estado con un montón de gente, esta gente, este tipo. Estamos ante el sexto trabajo del combo sueco y cuarto para un sello como Praise and Joy Music, del que hemos usado, pues, bueno, un tema como este, Pray for the King, para abrir esta nueva edición del programa de la mano de los nórdicos Autumn Child. Bueno, tenemos ahí a Vampiro llevando el control, que me imagino que se sabe ya de memoria y de carretilla. No, pero ese, bueno, lo ese tengo, número de teléfono lo no, tengo aquí al eso lado. Es porque tú no lo usas en los claro, vampiros. Claro, ¿no? Ese es el bueno, nadie te llama, a nosotros tampoco, pero bueno, es la costumbre. Bueno, al final siempre suele, alguna vez llama. ¿Alguna vez ha llamado? Llama a Molinero, sí. Alguna vez. Jesús Molinero. Nosotros llevamos, claro, 29 años diciéndolo, pues. Ahora no lo usa nadie, pero es la costumbre, tío. Claro. Hay costumbres que son difíciles de quitar. Exactamente, ¿eh? Sí. Muy complicado. Bueno, vamos a decirlo, David. Pues es el 976-52-5645. Muy bien. Luego, comentar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es Asalto Mata Radio Rock .com .com, que dicen los que exactamente quieres, que tienes ahí un mogollón de programas de puta madre. Y es en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana. Correcto. Y bueno, recordar que si ninguna de estas bueno, que tenemos también unas redifusiones aquí en Radio Mai, los lunes. Hay que decirlas antes, las opciones. Es verdad. Los lunes a las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche. Muy bien. Recordad que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí estará nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, vamos a saludar por ahí. Tenemos a la pareja de moda, que es nuestra amiga Terelu. Terelu y Tony Seis los tenemos escuchando. Los saludamos desde aquí. Bufete Moriano. Ahora sí que no se le escucha el micro. Que se ponga en el otro. Ponte en el otro. Hola, parejita. Ahora sí. Saludamos a Bufete Moriano, que también lo tenemos ahí activo. Y al comando Nou Barris, desde Horta, Barcelona, también nos vuelven a escuchar un sábado más. Vamos a continuar con más cositas, lo que tengo para aquí. Deciros que hoy parezco un poco torpe, realmente es que lo soy. Se me ha jodido el ratoncito este del ordenador, donde tengo la chuleta y todo esto. Bueno. Y bueno, no es que se me haya jodido, es que... pues que no lo he puesto a cargar. Y bueno, yo el manejar el PC con el dedito por aquí, el joystick este, pues... no mola, ¿verdad? Pues que me manejo bastante mal, ¿sabes? Así que vamos a pedir paciencia a la audiencia y vamos a continuar. No dejamos el hard rock melódico para sumergirnos en el nuevo trabajo de la increíble voz de Jim Petherick, que es lo primero que le ha llamado la atención aquí a Der Vampir cuando ha abierto el Word, ¿qué le ha pasado? ¡Qué maravilla! Ya sabéis, miembro fundador de una banda como Survivor y ganador de un premio Grammy, que el pasado mes de diciembre de la mano de Frontiers ponía, el que va a ser el primer volumen de un trabajo de lo más especial, ya que todos los temas los canta en forma de dueto. Ya podéis imaginar que no le acompaña ningún afónico en esto, en esta aventura. Encontramos, pues bueno, esta aventura titulada, este título de este disco titulado River of Music, The Power of Duets, volumen 1. Lo que nos vaticina, pues que por lo menos un segundo volumen habrá. En teoría, hay muchos que se han quedado solo volumen. Se han quedado ahí ya, han riñido consigo mismos, sí, o con lo que sea. Y esperemos que esta vez no, porque no. Vaya maravilla de disco, Aquí le acompañan voces del calibre de la vocalista Brie Gordon, que tú a lo mejor la conoces, yo no mucho. Me parece que es una cantante de jazz, jazz soul norteamericana. Me suena el nombre, pero no tengo nada. Toby Hitchcock, claro. Que es el gacho, el chavalín con el que montó el proyecto Pride of Lions. Está Cathy Richardson de Jefferson Starship y su hijo, Colin Petherick. Mira. Que ojo cómo canta el hijo. Sí. Ojo, ¿cómo canta? Mete tres temas aquí a dúo con su papi y flipas, ¿eh? Y otro más con Toby Hitchcock, que lo hace, pues bueno, de auténtico lujo. Una joven emergente llamada Katie Hart, no conocemos nada, pero el tema que hace lo hace de lujo también. Y nada más y nada menos que Kevin Cronin. Kevin Cronin de Speedwagon. Casi nada, vaya dueto que se marcan aquí. Qué bueno. Pone voz a este maravilloso Between Two Fires, que es el tema que os vamos a dejar de este gran proyecto que lleva el nombre de Jim Petherick and World Stage. Y suena, ya verás, así de bien. Outside my window, another restless night. I am weary, there is trouble in my soul. Forbidden eyes of a thousand candles, still the whole fires are burning bright. As I stare at who I am and who I might be tonight, and I can't hold on and I can't let go. I feel the stars above meet the fire below. Caught between the angel I know and the devil I don't. Between two fires, my heart is on a wire. There's a part of me that's restless, a bit of crazy in my soul. There's a part of me who knows where I belong. With a woman there who loves me, I never doubt that she's the one. Still in just one careless moment, my whole life could come undone. And I can't hold on and I can't let go. I can't turn away from the truth I hold. Caught between the devil I am and the angel I know. Between two fires. Qué bonito tema nos dicen desde Barcelona. Que te manda saludos también nuestro amigo y compañero José Luis, ¿eh? David, manda saludos para Vampiro, nuestro amigo José Luis desde el barrio de Horta. ¿Qué te pasa, David? Algo le pasa. Algo le pasa que no puedes hablar, ¿o qué? No, el micro no te funciona. Lo que nos faltaba, que no funcionara el micro. El micro del presidente. Esto ya pues, es una cosa... Sí, es una cosa muy rara. Bueno, pues voy a continuar yo y luego lo miramos, mientras tanto. Así que, a ver lo que tengo por aquí. Calla. ¡Ay, madre! Yo qué mal me manejo con estas cosas. ¡Ay, qué mal me manejo con estas cosas! Bueno, que a ver, que tras un inicio atípicamente tranquilo, ¿no? Vamos a ir pisando gas. Pero poco a poco, poco a poco. Para ello tenemos el nuevo trabajo de unos noruegos que ya nos sorprendieron muy gratamente con su anterior trabajo, del que nos separan 3 años ya. El pasado mes de noviembre, y currado de forma independiente, ponían en las tiendas el que hace su tercer trabajo de estudio, el cual han titulado Bad Mistake, mal error. Un disco cargado con 10 temas de pura adrenalina rockera que aunan el espíritu ochentero con una inyección de energía moderna. 10 temas que pasean entre la frescura y la nostalgia. Nos quedamos con un tema como este, War in My Head, aunque ahora la guerra parece que está en todo el mundo, no solo en la cabeza de uno, sino está haciendo de tragos. Sí, sí. Un tema con el que nos adentramos en lo nuevo de estos noruegos llamados Cardam. Pues ahí lo teníamos, se llaman Cardam, War in My Head era el tema que acabas de escuchar. Bueno, de estos tipos procedentes de Noruega. Y bueno, vamos a continuar con más cositas, a ver si me aclaro un poco yo con esto, porque... ay, que sí, ahora sí, vamos a ir pillando velocidad poquito a poco, velocidad de crucero, no vamos a volver loco. No. Ya le prometí a Der Vampir que en el día de hoy me voy a portar bien con él sus orejas, para desgracia de nuestro amigo Tony, que le gusta nuestra sección bruta. Tendrás también un ratito, Tony, de sección bruta, que también te vas a tener, pero no tan extensa como en otras ocasiones. Vamos cogiendo esa velocidad de crucero, metiéndonos de cabeza en el heavy metal más ortodoxo, como el que llevan a cabo unos alemanes que debutaron hace poco más de 2 años de forma independiente. Ahora regresan con un segundo trabajo de larga duración y primero para un sello como es Metalizer Records. El disco se puso en circulación el pasado mes de noviembre y aunque posee el título de Rising, no posee esa exquisitez que dejó plasmada Mr. Blackburn. No te hagas ilusiones que no. Esto es heavy metal cazurro, pero del bueno. Bueno, pues que no dejó esa exquisitez que dejó Blackburn en el álbum del mismo título que firmó con hace medio siglo con Rainbow. Aquí encontramos 9 temas de puro heavy metal cazurro, como el que dejan plasmado en un tema como este, titulado Orpheus, que os dejamos para conocer lo nuevo de estos alemanes, llamados Olymp. Así. Donde estaban los dioses del Olymp. We'll be right back. Bueno, lo teníamos, ¿eh? Se veían a la legua las tachuelas, los parches, ¿eh? Hombre, las no chaquetas de cuero. Pues no, no suena nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal. El clásico, pues me ha gustado. Sí. De hecho, ya pusimos esta banda, su primer disco, ya lo pusimos ya hace unos añitos aquí también. Seguimos con más heavy metal clásico y lo hacemos con una banda que ya dimos a conocer también con su debut, augurando un gran futuro que ya se está haciendo realidad. Una banda que ya está en boca de todos por méritos propios, dejando una gran impresión como teloneros de la gira de Caca's Priest, hasta el punto de que el propio Caca Downing les ha producido este nuevo disco. Muy bien. El segundo álbum de estos británicos verá la luz el próximo 6 de febrero, lo hará de la mano de Napalm Records con el título de Midnight Blitz, y del mismo nos han adelantado tres temitas, entre los que se encuentra la pieza que cerrará el disco, un tema que abre suavecito para desembocar en un trepidante y poderoso Eulogy. Eulogio. Eulogio. Claro, claro. Como ya grabarán los propios Judas Priest. ¿Te acuerdas? Exactamente. Sí, tenían sí. Un tema titulado es así. Es verdad, es verdad. Título del tema que os vamos a dejar para conocer la evolución de estos audaces británicos que responden al nombre de Tail Ganada y que suenan así de bien. Dale, dale ahí. Maravilloso, Eulogy. Ya era chulísimo el tema de Judas Priest con el mismo nombre. Sí. Y este, aunque no tiene nada que ver, no, claro, salvo la producción, que está, uh-huh, está Kakadaunin ahí. Sí, claro. No conocía nada de Kakadaunin como productor, ¿eh? No sé si... Yo como productor ahora mismo pues no me suena, aparte de sus discos y eso. Si, igual que si tengo alguna cosita hecha por Udo Disneyder, por sí, ejemplo, Udo, que sí, tiene cositas como productor, uh-huh, como con Kakadaunin Priest, la verdad es que no me suena nada. O sea, pues por mí puede que sea este el primer disco que produce, pero de lujo, ¿eh? De sí, momento sí. Los tres temas que nos han hecho llegar suenan auténticamente maravillosos. Bueno, esto era Midnight Bleed, el título del nuevo disco de los británicos Tail Gunner, chavales jovencísimos, que lo están dando todo, ¿eh? Se están currando todo, pero bien. Unos vídeos de la hostia. Impresionante, me gustan mucho esta gente, la verdad. Yo creo que estamos ante una banda que dará muchísimo que hablar. Apunta su nombre, Tail Gunner. Y bueno, ahora el heavy metal nos llega desde las antípodas y lo que nos llega es un adelanto del que será el segundo trabajo de una banda de sonido poderoso, cuya voz corre a cargo de Dani Cecatti. Zoquete. pero en australiano. El cual formó parte de sus paisanos Pegasus. Ojo, Pegasus, una de esas bandas que nos hacían llegar sus trabajos promocionales en los inicios de este programa, ¿eh? Joder. Estamos hablando de hace 25 años ya. Fue de las primerísimas bandas. Probablemente fuera el primer disco que recibí del sello Nuclear Blast. Uh-huh. Joder, qué guay. En formato estos digipack. Como para olvidar eso. No se olvida. Sí, ¿no? Sí. Cuando se pagaba en pesetas todavía. Cuando se pagaba en pesetas, ¡ay, sí, señor! ¡Qué buenos tiempos! Una de esas bandas, bueno, como es, que te digo yo, allá en la segunda parte de la década de los 90, cuando recibíamos los discos estos. Pues ese vocalista es el que está en este trabajo, ¿eh? When Night Falls es el título de un disco que verá la luz el próximo 26 de febrero a través del sello No Dust Records y estará cargado de temas con diversos tempos y un sonido que gustará a los más clásicos del lugar. Valga en temas como este Face of the Wicked, para conocer a estos tipos como son los australianos Wicked Smile. ¿Y qué suenan? Así. Dale. Desde las antípodas, Australia, Wicked Smile. We'll be right back. Joder, vaya medio tiempo más poderoso, qué bien. Me encanta. Poderoso como el trueno. Muy bueno, como los como el Fortunato. Sí. Me ha gustado mucho. Wicked Smile, la sonrisa maldita, venida desde las antípodas a Australia. Face of the Wicked, al rostro de los malditos, es el tema que acabas de escuchar. When the Night Falls es el título de ese, su nuevo trabajo. Y bueno, ojito a los que tenemos aquí, amantes del, del power metal, del metal sinfónico. Dos bandas austríacas como son Visions of Atlantis y Workings han unido fuerzas de cara a la gira conjunta que les llevará por toda Europa en, la, en los próximos dos meses, y para encararla han grabado un tema conjunto, un tema con una arrolladora fuerza vocal doble y una letra inspiradora, cuya canción muestra las fortalezas tanto de los piratas sinfónicos que son Visions of Atlantis, como de los guerreros del power metal que son Workings. Con un coro conmovedor, Visions of Atlantis como, como Workings crean un himno de batalla igualmente inigualable. Según los épicos Workings, cuando las mareas del caos se intensifican y los vientos susurran. Cómo me gusta leer estas cosas. Estas chuminadas que dicen estos artistas que se les va la pinza. Pues eso que dicen. Ojo, vamos a ponernos serios. Cuando las mareas del caos se intensifican y los vientos susurran presagios de guerra, los reyes deben mirar más allá de sus propios tronos. Por eso, unimos fuerzas para recordarle al mundo que la unidad es el arma más poderosa. Que nos llega vía Napal Records y que suena así, así, dale, poderoso. Signs, here comes some dark ages. Piratas y Reyes. Joder, poderoso. Ya no se acordaba la Leti de este tema, ¿eh? No me acordaba del tema, pero cuando empezaba a sonar más ya digo, hostias. Lleva un par de semanitas funcionando por el YouTube, me parece, si no me equivoco. Y es que lo veo poco YouTube. Así que últimamente. No, yo lo digo por el que lo vea, porque a ver, que no es un tema reciente, que no lo no, que va. Que no lo hemos adelantado para nada. Es un tema que han grabado exclusivamente para esta gira que van a hacer conjunta y que supongo en algún momento de la actuación de uno u otro pues se juntarán en el escenario y, qué guay, debe y ser saldrán guay. Todos a cantar, lo digo yo, me imagino, ¿no? Hombre, sería lo suyo, ¿no? Sí, claro. Si no, esto no tiene sentido de nada, ¿no? Y dan ganas de cantarlo con una jarra en la mano. Una jarra, ¿eh? Totalmente, totalmente. Con un cuerno de hidromiel. También, también. ¿Eh? O una cuba de ron. Chico, qué cosas. Bueno, nos hemos saltado la primera. Bueno, vamos a tirar hasta mitad de programa. Nos venimos a la piel de toro, concretamente a tierras de Málaga, para conocer el trabajo debut de una nueva formación que realizan un metal melódico de cierto aire power, de una calidad contrastable que nos hará fijarnos en su evolución. La banda está liderada por la voz de Francisco Orlandi, al que le acompañan José Antiñolo, joder, nombrecito, y William McShepard a las guitarras, Eugenio Díaz al bajo y Rubén Conesa a los palos. Renacer es el título de esta ópera prima, es un EP de 5 temas que el pasado mes de diciembre puso en las tiendas del sello Arcades Records, y del que nos dejaron una muestra como esta que os vamos a dejar, que es Te Encontraré. Te meta, yo creo que una banda que le va a gustar a la Leti, que le va a esto de las flautas y los violines y estas cosas que se quedan. Ah, entonces seguro. Así que dirá. Tema que nos vale para conocer, este Te Encontraré, nos vale para conocer a estos andaluces, llamados Xatra, sí, con IX y TH. Xatra. Y suenan así. Riéndose de mí. Te encontraré, es el tema que has escuchado, como dice la Atlética, aquí pocas gaitas se escuchan. Es el tema, es que lo he elegido precisamente. Lo sé. Por eso te lo he dicho. Lo he elegido precisamente por eso, porque es la que menos dulzainas y menos gaitas tiene. Porque si subes el volumen. Aquí. Bueno, aquí tampoco mucho. Tampoco mucho, pero tiene. Y tranqui, que investigaré más sobre ellos. Se llama Satra. Alguna gaita habrá por ahí, seguro. Se llama Satra. Y los publica la gente de Argueis Regos. Renacer se va a llamar este EP de 5 temas. Y te encontraré, pues es el tema que acabas de escuchar, ¿vale? Seguimos por Tierra Patria para marcarnos una tripleta de temas en castellano. Y para empezar nos adentramos. Ah, no, calla, que es que los de las flautas vienen ahora. Ay. Ah, joder, calla. Los de las flautas son ahora. Claro. Los de antes no eran los de las flautas. Por el nombre es más claro, fácil. Claro, sí. Vale. Ahora vienen las flautas ahora, ya verás ya. Si eso, si vale. Te pregunta a los otros, dice que no tiene, no tenéis gaita, no tenéis gaita. Baila ninguno. Aquí hay gaitas, violines, trepichelos y de todo tipo de estos. Madre mía. Bueno, seguimos por Tierra Patria para marcarnos una tripleta de temas en castellano. Y para empezar, hemos empezado con este Te Encontraré. Y ahora nos vamos, pues bueno, hasta la localidad toledana de Segurilla, de donde procede una banda que debutó hace casi una década con un EP de 5 temas titulado Origen. Ahora regresan desde entonces con otro EP de 5 temas, en esta ocasión titulado Nostos. 5 temas de power metal, folk, con riffs de guitarras potentes, flautas festivas y melodías pegajosas de estas que le gustan a los saltimbanquis. Las letras nos cuentan historias legendarias, pasajes literarios y aventuras personales. El EP viene avalado por un sello como es Tornado Music, y un tema como Corredor del Viento es el que os vamos a dejar para conocer a estos chavalotes que se llaman Profecía. Y que en esta ocasión sí que he cogido también el tema que menos flautas lleva, y aún así es inevitable. Vamos a escucharlos. Desde Segurilla, en Toledo, Profecía. La lluvia no perdona y precipita sin cesar. vamos a estar al corredor del viento. Aquí sí que había flautas, ¿eh? Sí, sí, aquí no me lo podía negar, la otra me había columpiado, pero aquí sí que hay flautas, ¿eh? Sí, pero no demasiado, pero no demasiado. Y es la que, voz es, que este es, el es tema muy que diferente menos, también, ¿eh? Este tema es el que menos lleva también. ¿Ves? Es que... Es el que menos se ha notado, se ha notado. Yo es que a mí tanta flauta pues me irrita un poco el alma. A mí no, a mí me anima. Tanta felicidad. Sí, se le hace una sobredosis de glucosa que no es buena. Bueno, pues se llaman Profecía. A ver, tenía que ponerlos. A ver, la banda yo reconozco que es buena, tío. Y tiene buena voz. Y tiene buena voz. Hay muy buenos mimbres. Y a la gente. A mí me ha gustado más que el anterior que has puesto. Y a la gente que les gusta este rollo, pues yo sé que es una banda a la que tendrán que tener en cuenta. Nostos se llama su nuevo EP. Cinco temitas también, al igual que el anterior que habíamos puesto, llamado Satra. Y bueno, estos corren a cargo del sello Zornado Music, ¿vale? Corredor del Viento era el tema que habéis escuchado. Y bueno, nos hemos pasado ya, hemos llegado, alcanzado la hora de emisión. Hemos pasado el Ecuador, de hecho han sonado los pititos, esto es ACNA. Recordamos ese número de teléfono que nunca suena, pero que está. Por si acaso es el 976 525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es Asalto Mata, Radio Rock, y se puede escuchar el programa en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana. Correcto, y bueno, recordar, y bueno, decir que está Pequeño Ternasco, lo tenemos ahí. ¡Un saludo! Nos está escuchando, que nos lo ha dicho casi al inicio del programa, se nos ha pasado. Si fueras una rubia guapa, Santi, pues nos habríamos acordado antes, pero lo que hay. ¡Saludos, Santi! Saludamos a Santi. Recordamos las redifusiones, que tenemos también por ahí unas cuantas. Aquí en Radio Mai, los lunes de 10 a 12 de la noche. Y luego las de Asalto Mata ya no te acuerdas, ¿no? Las Asalto Mata, sí, hombre, sí, que las tengo. Que las tiene ahí. Tiene la chuleta ahí. Claro. Que tenemos al Sheriff ahí, si no se las redimos, macho, igual no. Nos regañará, nos dirá, pero bueno, vosotros, encima de que hoy no le he traído banda asociada que se. Pues claro, como no está Kachimoto y, claro, claro, y es se encarga que... él, no me acordaba. Sí, bueno, pero sí, las he dicho ahora, ¿no? En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7. Es verdad, lo has dicho. Es que tengo orejas selectivas. Madre mía. Bueno, recordaros también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos ahora por aquí es otra banda de aquí. Esta viene desde tierras cántabras, viene la banda que nos ocupa, que a lo largo de este año que estrenamos hace nada, pues pondrán en circulación el que será su quinto trabajo de estudio, el cual llevará por título Despertar. La banda dice estar pasando un momento excepcional con una nueva formación compuesta por Coque García a la voz, Marco Narganes a la guitarra y Tito Crespo a la batería. Queda como miembro original Miguel Revuelta al bajo. Despertar se ha grabado, que así se titula el disco, se ha grabado en los estudios Sonido 21 de los hermanos San Martín y se nota, joder que sí se nota. Y uno de sus singles tiene la colaboración de Ángel de Tierra Santa, pero nosotros nos vamos a quedar con un tema como es este, titulado Vías Separadas, con el que conoceremos lo que está por llegar todavía de esta banda procedente de Torre la Vega. Y bueno... Y así es como suena lo nuevo de esta banda llamada Cuatro de Copas. Te miro partir con el alma rota. Un tren de hierro que arrastra mi derrota. Tu sombra en el andén borrando. El reloj no miente, el tiempo va gritando. ¿Dónde quedó el nosotros que soñás? En noches largas donde nunca nos cansamos. Te vas en un tren distinto al mío, vagones llenos de un adiós vacío. Las vías separan lo que fuimos, un destino que nunca compartimos. La maleta lleva lo que no dijimos, fotos viejas y promesas que rompimos. El silbato suena y me deja en pausa, un suspiro tuyo que mi pecho abraza. ¿Quién lleva el mapa de lo que perdimos? Cuando el amor se pierde entre caminos. Te vas en un tren distinto al mío, vagones llenos de un adiós vacío. Las vías separan lo que fuimos, un destino que nunca compartimos. Te vas en un tren distinto al mío, vagones llenos de un adiós vacío. Las vías separan lo que fuimos, un destino que nunca compartimos. Claro, teníamos los cuatro de copas. Como decía y recordaba aquí nuestro amiguete colaborador Javi Retro, que había una banda que se llamaba 20 de copas. Sí, ¿sí? Que a mí me ha sorprendido un poco y digo, era ¿qué? Eran de Belchite, si no recuerdo mal. Los vi tocando con cuando yo llevaba Eternity, que los llevé a tocar a Belchite y estuvieron ahí, sí, sí, tocaban ellos, ¿sabes? Sí. Sí, un poco verdes estaban, sí. Bueno. Ya era años. Pues unos cuantos. Vías separadas es el tema que has escuchado, que vendrá incluido en ese trabajo que llevará por título Despertar, de esta banda procedente de Torre la Vega llamada Cuatro de Copas. Y bueno, nos vamos a marcar una más en castellano. Y es que joder, la semana que viene tenemos visita de unos amigos de esta casa desde hace muchísimos años. El grueso de la banda ya los conocimos cuando trabajábamos en Pesetas. Sí, sí. Madre mía. Que fueron de las primeras bandas que vinieron al programa a ser entrevistadas, como eran Ushuaia. Ushuaia. Y luego estaba la cantante Manu, Lane Lacy, que se hace llamar, su nombre artístico, vocalista de Jolly Joker. Juntos han montado Pólvora. La semana que viene los tenemos aquí y bueno, visitarán la capital maña, banda amiga, como bien os he dicho, de las Forjadas de las Cenizas de Ushuaia y de Jolly Joker. Vienen a la Casa del Loco, acompañados de nuestros amigos también y paisanos de Rocket Queen, y lo hacen para presentar su segundo disco, al que han titulado Volumen 11, ya lo dimos a conocer en su día cuando salió, y del que forma previa al concierto, pues bueno, pasarán por estas dependencias para hablarnos del mismo. Ya nos han dicho que preparemos enseres. Tortilla y cosas. Estaba claro, ¿no? Esto sabe muy bien lo que hay aquí. Así que lo vamos a celebrar con este tema titulado Dámelo. No, dámelo es lo que querían ellos, que les demos unas birras y una que se les daremos. No, dímelo, se titula este tema. Y para que nadie te lo cuente, te lo digo yo, no dejes de sintonizar la semana que viene este programa que hoy lo celebra a ritmo de buena pólvora. Así que dale ahí. We'll be right back. Dímelo, es el tema que acabas de escuchar, incluido en volumen 11, disco que vendrán la gente de Pólvora la semana que viene aquí a presentarlo, primero al programa y después por la noche en la Casa del Loco, descargando, ojito, la energía que desprenden estos fulanos en directo, ¿eh? Nosotros los tenemos bien recientes de verlos en Barcelona. En Barcelona con Yesterday and Today los estuvimos viendo. El armero ahí casi se deja la nuca en el escenario ahí. Sí. Madre mía. En primera fila, como si fuera un chavalín. Tiré cervezas y tiré de todo ahí. Remojé. A la gele casi la riego de. Vino por detrás a traerme una birra y yo estaba todo excitado. Pobrecita. Casi le tiró la cerveza por encima. Es el efecto pólvora. Exactamente. Madre mía, vaya dupleta de guitarras, que tiene joder. Ahí el. Sí, entre el Alex y el Isra. Siempre están muy bien en directo y. Pero aquel. Ya desde que empezaron noche, con Ushuaia, macho. Empezaron con Ushuaia, que me los llevé yo a Ushuaia a tocar a mi pueblo, a la peña, a una de las peñas del pueblo. El escenario era media docena palés ahí. Sí. Tirados en el corral de la peña. Decía, pero ahí vamos a tocar. Sí, ahí tocaron. Joder, inolvidable la noche aquella. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Algo que. Esto, a ver, yo esto lo tenía preparado para ponerlo más adelante. Bueno. Pero como Der Vampir, sé que tiene una predilección especial por esta banda que vamos a poner. De hecho, ha ido a verlos varias veces ya, ¿no? Unas cuantas, sí. Unas cuantas, ¿no? Y no por aquí, por España, sino que esa es la última. Te fuiste a Londres, ¿no? Me pasé a ver. La última, sí. Y ahora me voy en junio. Otra vez. Veré en Londres. ¿Otra vez? Sí. Otra vez, joder. Bueno, pues el caso es que hace un par de años, después de tres lustros de letargo, pues bueno, regresaba al mercado la onda de los hermanos Robinson. Pues bien. Para el próximo mes de marzo nos anuncian que darán a la luz el que hará el décimo trabajo de estudio de los Cuervos Negros, Black Crowes. El año pasado estuvieron nominados para ingresar en el mítico Salón de la Fama, lo que al final no fue. No sé por qué. Esto va como los Oscars, ¿no? Que te nominan y si sales, exacto. Si ganas te meten y si no, no. Y si no también. Nuevamente tienes que tener también 200 años para 200 que te metan. 200 años, ¿no? Ahí. Hasta que sí. No tienes 200 años no puedes entrar. Así es. Bueno, el caso es que regresan con un álbum titulado Pound of Feathers. Un disco trabajado a la vieja usanza, nos dice. De hecho, nos comentan que les costó apenas 8 o 10 días crear esta nueva obra, o sea, como se hacían los trabajos antaño, exactamente. Plas, plum, ala, mira, y para adelante, y en dos días grabado. Bueno, pues es un disco, tal como nos dice, que está compuesto por instinto, en el que experimentaron muchísimo más, dotando el trabajo de una espontaneidad que no recordaban hace mucho. Rick Robinson dice que es un disco que los ha transformado, volviendo a sus raíces, sintiendo esa chispa en el estudio igual que en sus inicios. Algo que se puede palpar también en un tema como este que vamos a poner. Supongo que David ya habrá escuchado los dos, ¿no? Sí, cuando salieron el día que... Yo lo recibí hace unas semanas, pero dos o tres semanas me parece que recibí este mail. Sí, por ahí. Pero, claro, las cosas se van acumulando, claro. Y... De hecho, la tenía preparada para ponerla más adelante, pero digo, bueno, vamos a hacer unos... Vamos a adelantarlo. Vamos a quitar cuatro canciones del Tony, las vamos a poner más para otro día. Venga. Y lo siento, Tony. Y aquí tenemos esta Profecía Profana, que es uno de los temas que nos ha hecho llegar su agencia de promoción, porque no mencionan sello alguno. No sé si el disco lo sacan de forma independiente o no, pues, pero por el mail que he recibido... No es de una agencia de promoción y no citan sello alguno. O sea, lo tengo apuntado por ahí, pero no recuerdo ahora. Igual lo sacan de forma independiente, que tampoco sería raro, ¿eh? No. Cada vez son más las estrellas ya consagradas que se están currando sus propios discos. Uh-huh. Así que, bueno, desde la más absoluta independencia, por lo menos eso nos hacen creer. Ahí va lo nuevo de los norteamericanos, The Black Crowes. Sing my song. Joder, parece que mantienen la magia, ¿eh? Muy cañero, la verdad. Madre mía, qué tema. La otra es más lentita, sí, más tal, más pero esta ha estado bien, ¿eh? Sí, sí. De hecho, mira, ahí la tenemos sonando. Mucho más tranquilita, sí. Más, uh-huh. Más orgánica, más, más acústica. Pero sí. Esto de Profound Prophecy, uh-huh. Es caña, ¿eh? Sí, caña, caña. Me estaba recordando, claro, la última vez que los vi fue cuando estuve en Londres, que fue el verano pasado. El verano pasado, dijiste que iba, tocaban, ¿sí? En vi las dos fechas de Bryan Adams en el Royal Albert Hall y ellos tocaban al día siguiente en allí al lado en el Hammersmith. Tocaban. Dice como el que ve a Pedro Botero. No, hombre, pero en las casetas, ¿no? Que te, me refería. Como si me dijera yo que sé. Que te lo decía porque sí, este, sí. Hicieron aparte del concierto, estuvo muy bien. Sí. Pero salió Steven Tyler en los bises. No, y sí. Qué guay. ¿Y qué hacía Steven Tyler ahí en Londres? Pues estaba por ahí. Estaba por ahí. Estaría, ¿no? De turismo, es que y diría, voy a pasarme. Entonces salió, hizo con ellos un Mama King cojonudo y a los pocos días anunció que ya no podía cantar, vamos, que no iba a haber más giras de Aerosmith y demás. Ah, es que esta gente están a lo mejor ahí en Nueva York y dice, pues me apetece un fish and cheese, voy a coger el avioncito y me voy a Londres. Ah, pues si están estos tocando, pues me voy a verlos. Sí, no, claro, eso está bien. Sí, eso suele pasar. Estás aquí el Javi dándome el ratón, que no va el ratón, que si lo va a tener, estaba poco culo. ¡Hola! Lo va a tener que comprar otro nuevo. A la basura. Prophecy. Esto está en Upon the Feathers, el que va a ser el nuevo trabajo de Black Crowes. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Ahora sí, que la Terelu me está diciendo aquí, el pobre Tony se está cagando sus muelas del programa que le estoy dando. Así que tranquilo, Tony, voy a ponerte un poquito de caña. ¿Te acuerdas del programa aquel de la Vanessa Warwick? El tenía una sección que se llamaba Triple Trust Street, ¿no? Que sí. Ponían tres temas de thrash metal, pues te voy a hacer un triple thrash treat para que estés contento. Nos vamos a marcar una tripleta de sonido duro. Y para empezar tenemos un disco que se pondrá en las tiendas la semana que viene, concretamente el viernes 23 de enero. Lo hará de la mano del sello Dying Victim Productions. Y estamos hablando de una banda de heavy metal que se ha forjado un género en sí misma, ya que se mueve entre el speed, el thrash y alguna gotilla muy leve de black metal. Estos italianos es una mezclilla de cuero, púas y cadenas, espadas y brujería, hombres feos y mujeres hermosas. Esto que sepáis que no ha salido de mi mente calenturienta. Por mucho calenturienta que pudiera ser, sino bueno, que es vale. Del texto promocional de esta gente. Unos tipos que mueren cada amanecer, o sea, que se deben de coger una escogorza, deben hacer como con tu colega el Salva, ¿eh? Sí. Que cuando sale, ¿no? Hasta el amanecer. Su nuevo álbum, Rick of Guns, es el sexto ya en su haber y del mismo os adelantamos un tema como este, Sledgehammer, que nos vale para conocer a estos tipos que no son tan bellos como su ciudad natal de Florencia, pero que también pueden provocar taquicardias semejantes al síndrome de Stendhal. Ojito con los transalpinos, llamados Barbarian. Si es que no se le puede dar gusto a todo el mundo. Tony lo está celebrando la irrupción de Barbarian en el programa. Y desde Barcelona nos dicen que con lo tranquilito es que estaban escuchando Black Crowes. Sí. Que no se puede dar gusto a todo. Nunca llueve a gusto de todo. Nada. Que se dice, y eso que ahora está lloviendo a base de bien. Pues bueno, lo que hemos escuchado vienen de Florencia. Se llaman Barbarian y nos presenta su último trabajo, Rico Gath, del cual hemos extraído un tema como este, Sledgehammer. Mola, es un heavy metal así embrutecido, oscuro, con ciertos dotes de velocidad y tal, típicas del speed metal y tal. Así que bien, espero que nuestro oyente más duro, Tony, esté contento. Ahora lo que vamos a... hablando de italiano, siguiendo por Italia, vamos ahora con una banda que posee... bueno, italiano es el sello, la banda no, porque la banda mitad son españoles, mitad vienen de Venezuela. El pasado mes de noviembre nos dejaban Via Scarlet Records, que este sí es el sello italiano, el que hace el primer trabajo con dos voces femeninas, ambas españolas. Una de Barcelona, que es Noelia Fernández, y la otra es de Madrid, llamada Sonia Jiménez. Una se encarga de las voces guturales y otra de las voces limpias. El trabajo que nos ocupa es una regrabación con la nueva formación de su nuevo EP, de su EP debut, que se firmó hace ahora unos 5 años y al que han cambiado hasta la portada, ¿no? Un trabajo de 5 temas englobados dentro de lo que es el death metal sinfónico y melódico, pero con tintes modernos. Optimus es el título de dicho EP, del que nos vamos a quedar con un tema como este, Die Around Me, con el que, bueno, pues nos adentramos en la nueva etapa de esta banda hispano-venezolana llamada Ancient Settlers. Bye. Bueno, pues ahí lo teníamos, estos hispano-venezolanos llamados Ancient Settlers, que bueno, nos entregan una regrabación del que fue su primer EP, grabado hace 5 años, pues con esta nueva formación, ¿no? Con 2 vocalistas, que por primera vez dentro de la banda, y llevando una especie de death metalcore moderno, con voces guturales, voces limpias, ambas femeninas. El que gruñía era una tía también. Die Around Me era el título del tema que habéis escuchado. Y bueno, vamos a ir. Ahora vamos a ir con una banda que me sonaba. Le vi el disco que había hecho una publicación nuestro amigo Tony 6, había hecho una publicación en Facebook y digo, pues este nombre a mí me suena, tío. Si es que este disco. Hablaba de una banda de trans metal que estaba de la hostia. Digo, pues este nombre me suena. Digo, yo digo, voy a buscar porque yo creo que esto lo tengo. Y justo me miro, echo a mirar el mail y ahí estaba el grupo. Lo tenía, me lo había enviado Listen Evil Records, igual lo decía 5 meses atrás. Claro. Digo, la madre que parió. Bueno, junto a los norteamericanos, Void, yo creo que es el mejor debut lo que a thrash metal se refiere. Lo firman los británicos Struck on Earth, cuya ópera prima nos hizo llegar en su día Listen Evil Records. Debutaron hace 1 mes y medio con un trabajo de título homónimo y del mismo nos comenta su guitarra Nathan Schaaf que el álbum refleja alguno de nuestros intereses comunes, incluyendo la presencia de la violencia a lo largo de la historia. El mundo en el que nos encontramos hoy en día parece una locura y en gran parte no es nuevo. Queríamos hablar sobre la violencia inherente a algunos de los movimientos populistas actuales y cómo esta ha sido una característica a lo largo del tiempo. El álbum cuenta una historia sobre la propensión de los humanos a la barbarie y el abuso. Nos sentimos al borde del abismo hoy en día y hemos estado en esta situación innumerables de veces antes. Violencia que reflejan en temas como este que vas a escuchar, llamado Last I See All, Los Últimos Ojos Lo Ven Todo, que es el que os vamos a dejar. Ideal para hacer mosh al ritmo de estos tíos británicos, ellos llamados Struck on Earth. See the black fumes rising higher from the fire. It's the earth. pues nada, ahí estamos, peleándome con el disco duro, con el externo que traigo, que es del que suelo sacar habitualmente los clásicos y esas cosas. ¿Y qué le pasa? No te hace caso. No hago que hace caso. Bueno. Está ahí escondido, no, no da señal. Le entra luz, pero no. Debe ser algo del cable. Ya a ver si conseguimos hacerlo funcionar antes. Es el día de los arreglos. Del Rumpelstiltskin, que ha vuelto. La tormenta. Ha sido la tormenta. Sí, la tormenta. Bueno, hemos escuchado Struck on Earth, que se lo dedicamos a nuestro amigo Tony, que dice gracias, que ya vale por todo el programa que me has dado. Tony, que le van los sonidos duros. Bueno, pues yo creo que le hemos dado píldora suficiente. Bueno, le vamos a dar media más. Después de escuchar este nuevo trabajo de Struck on Earth, bueno, nuevo y primero, porque es un álbum debut de título homónimo, del cual hemos extraído este tema, Last Eyes of Seol. Trasmetal en estado puro, ¿eh? Old school total. Cómo mola este disco, sí, señor. Yo ya me lo he apuntado en la agenda para pillármelo, porque yo esto seguramente que tarde o temprano caerá. Desde Estocolmo nos llega una fusión de metal, rock y pop, dice. Sucia y desenfrenada, con un pie firmemente plantado en el ventoso y gélido norte de Europa y el otro anclado en el hormigón de las calles, sin duda. No suena como nada. Metal oscuro y ennegrecido. Rock and roll feroz. Punk elegante. Punk elegante. Oye. Yo lo más elegante que conozco del punk es cuando el Sepicius, ¿quién era el cantante de Sex Pistols? Salió a cantar. Johnny Rotten salió a cantar el My Way de Sinatra con el trajecito, ¿eh? Eso es lo que yo entiendo por punk elegante. Bueno, pues eso. Punk elegante y una actitud hardcore un tanto gótica. Así son The Vice, una banda que ahora nos hace llegar su nuevo trabajo en forma de EP. Un EP de tres temas, los cuales se cierran con este Vals de Anima. Una introducción con la extraña y humeante atmósfera de un club de jazz de principios del siglo XX. Un interludio que evoca las fiestas de la burguesía en enormes salones de baile de hace siglos. Y así nos presenta a la banda este tema, incluido en el citado EP de título The Red Tape Sessions, avalado por el sello Noble Demon. Y con esto y todo, ahí va lo nuevo de estos suecos tan particulares llamados The Vice. Thank you. Bueno, pues ahí lo teníamos, ese vals de ánima, que se titula el tema que has escuchado, incluido de Red Tapes Sessions, las sesiones de cinta roja. Bueno, vale, curioso título. Sí. The Vice se llaman estos suecos, nórdicos ellos. Curiosos, ¿eh? Una banda curiosa como poca. La verdad, lo poquito que he podido escuchar de esta gente, la verdad es que sorprende. Sorprende precisamente porque son diferentes, son curiosos. Bueno, ojo con lo que vamos a poner ahora también, ¿eh? El próximo 27 de febrero es el día señalado para que vea la luz el nuevo trabajo de un superhéroe de la guitarra, como es Paul Gilbert. Un disco que estará avalado por un sello como es Music Theories Recordings, el que hará el 19º trabajo de estudio ya en solitario. Joder, de guitarra. 19. 19 discos en solitario. Casi nada. A eso suma lo de Recerex, lo de Mr. Big, que siguen en activo. Sí. Madre mía. Será un trabajo conceptual que tratará las reglas de civilidad de George Washington como brújula e hilo conductor del disco. Y de tal idea tan rimbombante surge el acrónimo título de WROC, ¿no? WROC, que es eso, Washington's Rules of Civility. Unas reglas a las que no le vendría mal echar un ojo al actual presidente del que presume imperio americano. Zanahorio. Ese sí que necesitaría saber un poquito de civismo y de implicarse en esas reglas de Washington. Y de tantas cosas tendría que saber. Madre de Dios. De momento, el Paul Gilbert nos ha adelantado un tema, el sello, como es este Gone Theater, que también se le podría aplicar. Que como que ahora no te vayas a cascar, vete a cascar. ¿A dónde vas? Alma cándida. Pues eso. A Pilo Pinocha se le podría aplicar esto. ¿Dónde vas? Alma cándida. Ahí va lo nuevo de Paul Gilbert, que suena poderoso. Después de un disco tributo a Dio, todo instrumental, nos sorprende con esta maravilla. One, two, three, four. Amigos, ahí estamos con lo nuevo de Paul Gilbert. Suena bien, ¿eh? Sí, muy este rockero, tío, claro. Qué clase ha tenido siempre este tío, ¿eh? Cómo me ha gustado desde sus inicios con Razer X. Sí. Joder, macho. Qué impresión, impresionante, impresionante. Paul Gilbert, ¡guac! Así se titula el nuevo álbum y que verá la luz en marzo y del cual, bueno, pues, bueno, perdón, en marzo, el 27 de febrero. Go No Thither es el tema que habéis escuchado, que nos han adelantado y del que ya hay un vídeo por ahí circulando por el YouTube. Y bueno, lo que tenemos ahora es una banda que, bueno, para poner punto final tenemos un trío, pues, un trío de nuevo cuño, procedente del norte de Georgia, que debutan con un EP de 5 temas titulado Walk This Life Away, que es un viaje de alto voltaje y sin restricciones a través del hard rock clásico. Estamos ante un EP que canaliza el espíritu puro del rock and roll con toques de la potencia de bandas como AC/DC, la determinación de Motorhead y la arrogancia icónica de Ozzy Osbourne. Un trabajo salvando las distancias, ¿eh? De las cosas que hay que decirlas, que hay que salvar las distancias. Matiza. Hay que un trabajo totalmente independiente del que un tecama como este, titulado Mr. Malcolm, nos vale para conocer a estos tres tipos que responden al nombre de Rails to Roads y que vais a comprobar que son así bastante vacilones, que molan. Así que venga, dale ahí. Desde el norte de Georgia, Rails to Roads. Playing rock shows, being everything he wanted to be. From the land down under, rock of thunder struck the world with sound that made history. Oh, you met the king, the best there's ever been. The song will never end. Hello, Mr. Malcolm, crank it up. Sublime wild house on fire, TNT. Bad loving Belgium, rock and roll terrain. All the dirty deeds were done dirty. Hello, Mr. Malcolm, crank it up. Sublime wild house on fire, TNT. Bad loving Belgium, rock and roll terrain. All the dirty deeds were done dirty. A real rock and roller, never over. On the hill, live on for the rest of our days. Feel the high voltage, flip up the switch. Get it, gotta give it, blow you away. Volume up the din, the best there's ever been. The song will never end. Hello, Mr. Malcolm, crank it up. Sublime wild house on fire, TNT. Bad love and Belgium, rock and roll terrain. All the dirty deeds were done dirty. Hello, Mr. Malcolm, crank it up. Sublime wild house on fire, TNT. Bad love and Belgium, rock and roll terrain. All the dirty deeds were done dirty. Pues ahí lo teníamos, rock and roll. Homenaje a Malcolm Young, claro, muy chula la canción, muy guapa. Está chula, chula. Sí. Hola, desde Georgia, rock, hard rock primitivo, sí, bastante visceral. Sí, y vacilón. Con toques de rock sureño también, sí. Siendo de allí se nota también. Sí, sí, mucho. Está muy guay. Uh-huh. A ti te gustará este disco, ¿eh? Rich sí, pues me lo apunto. Tiene 5 temitas así, bastante. Uh-huh. Así correosos y tal, y lo que dices, tienen ese toque un poco ese toque de Suther, sí, y dejarlo un poco guarrete, como guarrete, los Four Horsemen, toda sí. Esa peña y Está muy bien. ¿Cómo se llamaban estos? Es el debut, ¿eh? Empiezan con este. Pues disco. Este me lo apunto. Sí, sí. Así que yo me imagino que todo lo que venga desde aquí ya, pues. Habrá que tenerlos en cuenta. Uh-huh. Rails to Roads, me parece que he dicho, ¿sí?, ese título. Así se llaman, sí. Y bueno, el clásico de la semana, como siempre, nos lo trae nuestro amiguete y colaborador Javi Retro. ¿Cómo estamos, Javi? Hola, Armero. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué le traes, Javi? Venga, cuéntame un poco, venga, a ver. Bueno, a ver. Venga, va, cuéntanos, Javi. ¿Ya no te acuerdas lo que me traes o qué? Sí, sí, bien. Tranquilo. Cuéntame. No, tranquilo estoy. Si ya después de todo lo que hemos pasado, ya... Los nervios... No, ya, pues golpea lo que quieras, que menos lo va a poner el David. El disco duro con el que tengo todo esto no quiere funcionar. No sé si será el cable, esperemos que solo sea eso. Está cansado. Porque si no, vaya mierda, porque ese disco, un disco de 8 teras, no es barato, ¿eh? No. Se ha puesto en huelga el disco duro. Se ha puesto duro el disco duro. Esto ya está a los huevos de cambiarme cositas en casa, ¿eh? Que llevamos unos meses que jodo. Y vamos a cacharro por mes. cuando no es lavadora, es lavadoro. Y cuando no es el aparato este. Bueno, Javi, ¿qué me traes? Venga. A lo que vamos. Al turrón. Al turrón. Al turrón me toca un cojo. Jodo, Javi. Muy bien, Javi. Bueno, estás que te sales, ¿eh? un 17 de enero del 2011 se publicaba el 20º álbum de Motorhead. Yo creo que este disco estaba publicado en diciembre. Pero bueno, que da igual, ¿eh? No me... Sí, no diciembre... Pero bueno, que da lo mismo, ¿eh? Que a mí me da igual. Luego lo estuve mirando y digo, pues esto no es de enero, esto es de diciembre. Pero diciembre del 2010. Un mes antes, el 14 de diciembre del 2010, se lanzó como edición exclusiva. La edición exclusiva, claro. Un mes antes. Exclusiva. Antes que la original. Decía yo que algo había por ahí. Yo pensaba que, pero salió antes. Bueno, cuéntame, Javi. Vamos a decir, 17 de enero del 2011. ¿Qué pasó ese día? Pues que se editó el 20º álbum de The World Is Yours. The World Is Yours, que quiere decir... Que se lo dedicó, el mundo es tuyo. Es tuyo, sí señor, sí señor, muy bien. Y se lo dedicó a Rajneesh Dio, que había muerto de cáncer unos meses antes, sí señor, muy bien. Javi, veo que está puesto, ¿eh? Claro, es un máquina, tío. The World Is Yours. Bueno, nada más, ya no hay nada más que contar del disco, ¿o qué? Pues no. Vamos a decir que el primer... La chuleta era muy breve. A ver, es un disco del que solo nos separan 15 años. Sí. Igual es el clásico más joven que hemos puesto desde que estamos aquí. Pues seguramente. Pero no jodas, son los putos Motorhead, tío. Claro, son los putos los Motorhead. Claro, que yo personal, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Aparte de que el disco está dedicado nada más y nada menos que a Ronnie James Dio, yo creo que, bueno... Todo lo que hacía Lemmy se convertía en clásico. Todo, ¿eh? Desde el puto minuto uno que sacaba. Clásico veía la luz. Clásico instantáneo. Eran clásicos instantáneos. Así que nos vamos a quedar. Que yo digo que el single que salió de este tema era Get Back in Line. Pero yo personalmente me quedo con el tema inicial. El tema inicial que hoy lo va a poner Vampiro, sacado de internet, que no nos gusta una mierda hacer las cosas así, pero bueno. Pero cuando no queda más remedio. Cuando no queda más remedio, pues así están las cosas. Un tema llamado Born to Lose, que es una coletilla que ha usado muchísimo desde sus inicios Lemmy Kilmister, que tantas veces ha usado y que lo vamos a usar como clásico de la semana. Clásico firmado por Motorhead. Así que venga, dale ahí. Yeah. Bueno, chavales, esto se acaba con nuestras impertinencias y nuestros devenires chungos que hemos tenido en el día de hoy. Pues esperemos que se solventen para la semana que viene, que tenemos nuestros amigos de Pólvora visitándonos. Pues vayan las cositas más rodadas, ¿eh? Esperemos un poquito de grasa para que vaya la cosa suave y tal. Pues nada, que nosotros nos vamos a ir, ¿eh? Será hasta... No tenemos nada que presentar, ni que celebrar, ni nada, Javi. No. No. No, no. Qué raro, como siempre me hace así. Es verdad, es verdad. Está bien. Pero... Pues nada, que nos vamos. Será hasta la semana que viene. Y mientras tanto, chavales, desearos a todos una... ¡Y ser malos! ¡Aquí estáis! ¡Venga! Que nos da tiempo, Javi. Que seáis malos, joder. Que es más divertido. Oh. Ser es más divertido que ser bueno, sí, señor. Ser malos, muy malos. Y desearos a todos una larga vida. ¡Arriba!